claramente marcada por la inestabilidad, con el retiro lento del invierno y la entrada de un viento norte que produce estos choques en la atmósfera, produciendo tormentas de rápida formación. Ajá, placa roja mandaría Crónica TV y diría, faltan tanto... No, placa roja no, porque para la, cuando falta para la primavera, el verano o el otoño, va cambiando. Es un fondito con florcitas según la ocasión, o hojas secas según si fuera el otoño, qué sé yo. Bien. Pero terminada esta introducción meteorológica, vamos a lo concreto, a lo puntual, Carlos. Sí. La economía es un desastre y la política también. Qué tranquilizador lo tuyo. Sí. ¿Sí? Yo pensaba, a mí me gusta... yo pensaba plantear el tema en el sentido de que, bueno, un año de las PASO, el último tramo del periodo de gobierno de Cristina Fernández, año de transición desde lo político y lo económico, ¿cómo le podíamos entrar a análisis de esto? Ahora vos mandaste un título de las dos cosas, ¿no? Economía y política, desastre. Sí, sí, sí. Sí. Desastre. Yo creo, y, bueno, muy convencido, no sé si la palabra convencido, muy sentido, el tema de que Argentina está en una crisis general tan profunda como la del 2001. Sí, sí. ¿Sí? Que quizás no tenga los componentes violentos simultáneos y territorialmente como se dieron en aquel entonces, pero el cuadro va hacia el mismo escenario. Es decir, desempleo, recesión, inflación, pero más que nada es ausencia de referencias políticas. Yo me acuerdo muy bien que De la Rúa ve afectada su imagen por esa falta de ejercicio concreto de la función presidencial, la figura, el ejecutivo, sí, la acción, las medidas, ¿no? Y yo creo que en esta oportunidad se está planteando lo mismo, pero con un... ¿viste esos escenarios de los teatros que se montan como grandes ciudades que son de cartón, digamos? Sí, claro, sí, sí. La escenografía. La escenografía y que son paneles. Yo creo que hay bastante de eso. Y que una vez que corramos el velo, y uno ve, viste, los palos sostenidos, las telas de... El detrás de escena. El detrás de escena, cierto desorden, ¿no? Propio de la actividad teatral. Yo creo que algo de eso hay. Porque, bueno, fundamentalmente uno siente cierta molestia, por ser suave, cuando uno escucha decir a un funcionario del gobierno, quizás a la segunda persona o tercera más importante, de que en Argentina está prácticamente erradicada la pobreza y la indigencia y el desempleo. Con énfasis, además, dicho esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, y acá... vale para análisis. Capitanich sabe que no es así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Sí. Entonces está mintiendo. Sí. Bien. ¿Nos está tomando el pelo también? No. No. Bueno, no sé. Digo, me parece que es para hacerlo un poco más largo el análisis y para ir desmenuzándolo, ¿no? Pensaba a partir de esto que decías de las escenografías que la realidad va a ir levantando esos cortinados, corriendo esa escenografía, y se va a ir viendo qué es lo que hay detrás. Como nosotros lo que tratamos es de tener una miradita un poquito más a largo plazo, mediano-largo plazo, no podemos obviamente acelerar la realidad, pero me parecería piola que de aquí en más, digo, lo que nos queda de programa, vayamos corriendo esa escenografía e ir analizando un poquito qué es lo que nos va apareciendo y qué es lo que vamos viendo. A lo mejor hay cosas que no vemos, a lo mejor hay cosas que no están y aparecen después. Es un ejercicio de imaginación. O quizá hay realidades que nosotros no alcanzamos a comprender, ¿no? Dale, vamos a puntearlo un poquito y en la continuidad del programa lo analizamos.